La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos comunicación telefónica desde Pergamino con el licenciado Agustín Rolandelli, que va a hablar sobre la tuberculosis, que es una respuesta inmune y una predisposición genética, ¿no, Fernando? Sí, investigador del CONICET, hizo una investigación muy importante y quiero que nos cuentes de qué se trata. Primero, bueno, los estudios que tiene en ciencias biológicas, en química biológica, y por supuesto, cuál es el trabajo de investigación que ha hecho. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿qué estudiaste vos, primero, para empezar? Bueno, yo hice el doctorado, digamos, en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y ahí mi línea de investigación era determinar, digamos, causas genéticas humanas asociadas a una mayor resistencia o susceptibilidad a la tuberculosis. En base, digamos, a toda esta línea de investigación es como que surgió el trabajo que se publicó ahora recientemente y otros trabajos más de años anteriores. La tuberculosis produce más de 1,5 millones de muertes anuales a nivel mundial. Es decir, con lo cual es muy importante que se haga un trabajo sobre esto. En la Argentina, en 2017, se reportaron más de 11.000 casos de tuberculosis activa y cerca de 1.000 muertes. ¿Qué es lo que ustedes investigaron, entonces? Bien, nosotros, o sea, en el laboratorio de la doctora Verónica García, que es la líder del grupo, se estudian distintas causas inmunológicas asociadas a, digamos, a combatir la tuberculosis. Cómo se puede estimular, digamos, la respuesta inmune para enfrentarse mejor a la infección con esta bacteria. Específicamente, mi investigación fue determinar causas genéticas, digamos, cambios en los genes que hagan a las personas, digamos, más susceptibles o resistentes a la tuberculosis a través del sistema inmune. Para que los digamos, oyentes... aumentando la respuesta o disminuyéndola. Pero para que sepan los oyentes, ¿cuáles son las causas principales de la tuberculosis? En realidad la tuberculosis es una enfermedad multifactorial. Sí. Hay distintas causas que llevan, digamos, a que una persona se infecte y se enferme cuando está expuesta a las bacterias. Ajá. Primero que todo tiene que haber una exposición a la bacteria. Sí. Segundo, el estado nutricional. Por ejemplo, cuando una persona está muy desnutrida o malnutrida, la predisposición, digamos, es mayor. Después, por ejemplo, si hay el tabaquismo, el uso de drogas, porque es una enfermedad pulmonar. Entonces, claro, mientras más daños, digamos, haya en el sitio de infección, más fácil es que la bacteria prolifere e infecte el lugar. Claro. La gente que trabaja en minas también, ¿no? En minería, la gente que trabaja en las minas, ¿no? Los mineros eran, sobre todo, eran y siguen siendo, ¿no?, muy propensos a la tuberculosis. Exacto, por todas estas, digamos, alteraciones pulmonares que tienen, que llevan mayor inflamación en el pulmón, daño pulmonar, y entonces eso es más fácil para la bacteria, si coloniza el pulmón, reproducirse e infectar y producir enfermedad. Y cuando se dice transmisión genética, por ejemplo, ¿quiere decir que el padre también la ha sufrido o que el padre puede haber tenido una predisposición aunque no la haya sufrido? O el padre o la madre, ¿no? Por supuesto. Hay, digamos, causas genéticas de distintos tipos. Como mencionás, hay algunas que se llaman mendelianas, que son directamente heredadas, y es mucho más probable que si el padre o madre tiene la enfermedad, que sus hijos sean susceptibles también. Pero de nuevo, tener, digamos, esa susceptibilidad genética no hace que la persona se enferme o no, porque tiene que estar en contacto con la bacteria. Si nunca estuvo en contacto con la bacteria, no se va a enfermar. Y a su vez, después hay otras causas genéticas más leves, pero que en conjunto, delimitan el umbral de susceptibilidad de una persona a enfermarse o no. Y lo que nosotros estudiamos fueron, mi línea de investigación fue para estudiar distintas, digamos, alteraciones en los genes que están involucrados en estas leves, pero que en su conjunto llegan, digamos, a que ese umbral, digamos, que más arriba, más abajo, para determinar si las personas se enferman o no. ¿Dónde está todo este proyecto para que la gente lo pueda descargar? ¿Tiene, hay forma de buscarlo, de verlo en internet? El proyecto en sí es un proyecto de la doctora Verónica García, subsidiado por la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, o sea que está por internet en la página de la agencia, es un PICT. Ahora, actualmente, no sé si tiene más proyectos involucrados a la línea genética, pero sí lo que se puede encontrar en internet son otras notas de divulgación que se han hecho en base a estos, digamos, estas causas genéticas que hemos encontrado a lo largo de, digamos, el estudio que hice durante mi doctorado, y están, y hay varios trabajos científicos ya en inglés, este que salió últimamente y dos más. Te agradecemos mucho, Agustín, haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido claro. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos en comunicación con Jeremías Chauque, que es integrante de un movimiento que se llama Desvío a la Raíz, que es de Desvío Orijón, en provincia de Santa Fe, cerca de la ciudad de Santa Fe. Ellos han decidido trabajar la agricultura ancestral. Y quiero que nos cuentes un poco este trabajo que hacen ellos en defensa de la agricultura, de la tierra, del medio ambiente, y por supuesto como una forma de alternativa a lo que es la explotación agrícola y sobre todo provisión de alimentos. ¿Cómo te va, Jeremías? ¿Cómo estás? Acá con el sonido de los pájaros, acá seguramente entrará en la nota, pero bueno. Bueno, contanos dónde están y cuál es el trabajo que hacen ustedes. Somos hoy, digamos, un colectivo de 30 familias que vivimos en el campo, que vivimos en una zona rural y que de alguna manera nos hemos comprometido con esta posibilidad, en principio, de sostener la vida en el campo, donde no solamente planteemos la producción de algún alimento, sino que también la reproducción de cultura, de identidad, de memoria. Por eso planteamos desde ahí la agricultura ancestral, ¿no? Viven cerca del río, me contabas. El pueblito donde estamos es un pueblito costero. Vivimos al margen, ahí muy cerquita de un brazo del río Paraná, del río Coronda. Nosotros usamos el agua del río después de la lluvia, consideramos que es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestro suelo, ¿no? Tenemos un compromiso muy grande con el suelo. El desafío como agricultores justamente es participar en este proceso de regenerar suelo, de remineralizar suelo, de devolverle la microbiología al suelo. Digamos, de alguna manera estamos devolviéndole todo lo que justamente la otra agricultura, llamémosle, la que se basa en el uso de peligrosos pesticidas, ¿no? Es una guerra constante con la vida en el suelo, ¿no? De nematicidas, insecticidas, fungicidas, bactericidas y demás. Eso genera, obviamente, en el tiempo una producción insostenible, genera que los productores piensen más en la deuda que tienen con las corporaciones o con el banco que en proyectar una producción en su tierra, ¿no? Claro. Primero entonces hacen un tratamiento de la tierra, es decir, tratan de fertilizarla, de que sea mejor tierra, de mejorar la calidad de la tierra para empezar después la producción. ¿Cómo se hace esto? Bueno, mira, obviamente que estamos hablando de un contexto muy difícil en donde uno de los problemas más graves que hoy tiene la producción en el campo en nuestro país es justamente que nos estamos quedando sin suelos, ¿no? No solamente tenemos problemas en el suelo, sino que tenemos problemas también con las semillas. Hablamos de un modelo productivo que se basa fundamentalmente en la dependencia de insumos. Nosotros planteamos la agricultura ancestral porque tenemos como desafío empezar a reencontrarnos con la raíz, con aquellos sabios campesinos que han podido sostener la vida en el campo de generación tras generación, trabajarlo, ofrecer alimentos sanos para su pueblo, para sus familias y demás. Si queremos garantizar un futuro, tenemos que reencontrarnos con la raíz. Por eso planteamos el desvío a la raíz. Y hoy, por ejemplo, nosotros solubilizamos diferentes tipos de minerales, de rocas, con microorganismos para remineralizar suelos. Hoy, por ejemplo, estamos pulverizando nuestros campos con microorganismos eficientes para, por ejemplo, solubilizadores de, de nitrógeno que ya hay en el ambiente. Hoy, la frutilla se produce con más de 30 agrotóxicos. Nosotros vivimos en una zona donde también se producen muchas frutillas, y esa frutilla se pulveriza constantemente con pesticidas, con nematicidas, con insecticidas. O sea, es una guerra con la vida, y obviamente que eso vuelve en un supuesto alimento para la ciudad que comen después nuestros hijos, ¿no? Claro. Jeremías, para finalizar, contanos, ¿qué producen ustedes? ¿Qué alimentos, frutas, verduras están ustedes trabajando, cereales, en este momento? Hoy nosotros, desde nuestro pueblo, desde un proyecto colectivo, donde muchas de las familias producen en sus patios, por ejemplo, ¿no? Otros que ya pasaron del patio a una hectárea, el otro pasó a tres. Hoy desde Día Arijón, nosotros abastecemos a más de 150 familias de la ciudad de Santa Fe con cosechas de huerta, con huevos de campo, con leche recién ordeñada, con compañeros que tienen ganadería orgánica, donde de nuevo nos volvemos a reencontrar con esos sabores, con esos olores, ¿no? Que da justamente, retomar lo que alguna vez fuimos, digamos, pero nosotros no estamos hablando de nada nuevo. Qué bueno. Jeremías Chauque estuvo hablando con nosotros sobre agricultura central. Muchas gracias, Muchas gracias. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.